aspecto negativo para la farmacia o desfavorable, no creo. Lo único, como le digo, nosotros que lo único que nosotros pedimos es que sea la ley pareja para todos. Si por ejemplo no se están abriendo otras farmacias en el casco viejo, ¿por qué una farmacor se va a abrir? Entonces, o sea, la ley tiene que ser pareja para todos, ¿sí o no? No, nada más lo único que estamos queriendo. Nosotros no estamos viendo, ¿cómo se llama?, el aspecto negativo, el aspecto, o estamos en contra de ello. Que no se malentienda eso. Lo único que agarramos y decimos, si una farmacia no se puede, si una farmacia unipersonal no le permite la apertura, ¿por qué se le va a permitir a una farmacor? Entonces eso da mucho que pensar, ¿no? Entonces, por eso lo que nosotros pedimos es solamente que se cumpla la ley. Ajá. Pero acá hace unas 3 semanas, 4 semanas, una farmacia, usted ve allá, se acaba de abrir. Esa, la farmacia, para su información, la farmacia Francisco Mercado, ¿cómo se llama? No es hace un mes, hace 2 meses que está abierta. Entonces, esta pelea no es de recién que nosotros estamos teniendo. ¿Pero por qué no se hizo lo mismo contra esa farmacia? Yo lo que yo agarro y le digo, ¿cómo se llama? Esa farmacia, ¿a cuántas cuadras está de la plaza? A 2 cuadras. No está en plena plaza. Además, ¿cómo se llama? Usted está viendo que está, ¿cómo se llama? Vamos en contra del ornato público. No tiene estacionamiento la farmacia que va a hacer. Va a ocasionar un caos, va a ocasionar todo eso. Yo pienso que todas esas cosas, por ejemplo, se tienen que tomar en cuenta para la nueva apertura de otra nueva sucursal. Ya. ¿No ha tenido respuesta del consejo, doctora? No hemos tenido ni una respuesta. Por eso es que estamos ahorita estamos empezando esta marcha, que posiblemente, si no tenemos alguna de estas, vamos a tomar otras medidas que el caso reconoce.